La cocina del miedo. Un programa sobre discursos y prácticas en materias de seguridad, encierro y derechos humanos. Claudia Cesaroni, Horacio Sechi. La cocina del miedo. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas Horacio, tardes, ¿cómo estás? Aquí estamos en el programa número 18, 17, 18, de la Cocina del Miedo. Hoy uno de los temas, ustedes saben que nosotros siempre hablamos aquí en Radio La Tribu, en nuestro horario cada sábado de 3 a 4, el tema central de nuestro programa es cómo se construyen miedos para después justificar en general, políticas duras, políticas represivas, sobre la base de generar temores, políticas de emergencia, la idea de que hay una emergencia para la cual hay que tomar decisiones, esa famosa frase, aunque duela, hay que extirpar tal cosa, ¿no? Y entonces después vienen las políticas dolorosas. Un ruidito computadoril, sí, ya lo apagamos. Y justamente una de los espacios o los territorios donde se suele construir idea de que hay riesgo o que son lugares peligrosos o que no podemos ingresar, los que no somos de ahí, son los espacios, las villas miseria, para no usar eufemismos, ¿no? Hace varias semanas, creo que 4 o 5 semanas, ahora nuestros invitados nos van a explicar en detalle, que hay una carpa villera ahí en la plazoleta, en el obelisco, que está reclamando cosas que aparentemente son básicas, como la urbanización y otras cuestiones que se tienen que hacer en las villas. A nosotros nos parece que también es interesante hablar no solo de las condiciones materiales en que se vive en las villas, sino de qué pasa con la seguridad en esos espacios. Porque una de las cuestiones sobre las que a veces también se remacha es que quienes padecen más la inseguridad son las personas más humildes, las personas que viven en los barrios más vulnerables, y con eso se justifica, por ejemplo, llenarlos de gendarmes. Claro, el famoso Cinturón Sur, por ejemplo, ¿no? De prefectos, de gendarmes, digamos, cuando la pareciera, vamos a ver si es así, que no alcanza con la policía federal, con la policía metropolitana, o bien se inventan otras policías como la Policía de Prevención Comunitaria, que fue una creación bajo la gestión de la exministra Garré, que estaba, no sé si sigue estando, pero estaba al mando de Gustavo Palmieri. O se implantan fuerzas militarizadas como la gendarmería y la prefectura. Una ocupación, ¿no? Casi, prácticamente. Bueno, la justificación parece ser que la gente que vive en esos espacios reclama casi desesperadamente que llegue la gendarmería o que llegue la prefectura. La cocina del miedo. Claudia Cesaroni, Horacio Sechi. No tengo mucha plata, pero tengo cobre. Aquí se baila como bailan los pobres. A meter las bolas en los boquetes como Tiger Woods. Tú eres clase alta, yo clase baja. Tú vistes de seda y yo de paja. Nos complementamos como novios. Tú tomas agua destilada, yo agua con microbios. Tú la vives fácil y yo me fajo. Tú sudas perfume, yo subo trabajo. Tú tienes chofer, yo camino a patas. Tú comes filete y yo carne de lata. Nuestro parecido es microscópico, pero es que por ti me derrito como gringo en el trópico. Pégate a mí, que no te contaminas, y con un besito vamos a pegarnos la porcina. No se necesita plata pa' moverse. Bueno, aquí estamos con dos, nuestros dos invitados de hoy. Son dos integrantes de La Garganta Poderosa. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Buenas tardes, gracias por la invitación. Bueno, un placer, la verdad que estén aquí con nosotros. Hace rato que los queríamos invitar. Sí. Y la primera aclaración es por qué no los presentamos por el nombre a cada uno. Y entonces que ustedes mismos, por favor, nos expliquen cómo pidieron ser presentados y cómo les gusta ser presentados. Bueno, ante todo, gracias por la invitación. La Garganta Poderosa es una de las cooperativas de trabajo de todo un movimiento social, político, apartidario y latinoamericano que se construye en distintas villas de toda América Latina, y una de las bases tiene que ver con el anonimato. Entonces, en los medios de comunicación pedimos que, para resguardar simplemente lo colectivo, que no dar un nombre propio, no por vergüenza, no por miedo, al contrario, digo, todos saben dónde encontrarnos, estamos orgullosos de la militancia que llevamos a cabo, pero para resguardar lo colectivo es que pedimos que se nos presente así, nada más. Muy bien, pero nos aclararon, vos sos de Fátima. Villa Fátima, ¿que queda dónde? En Soldati. ¿Y vos? Soy de la Villa 31 de Retiro. Perfecto. Bueno, al inicio mencionábamos que hace unas semanas, ¿cuántas? Hoy se cumplen 27 días desde que la carpa villera fue instaurada en la 9 de julio por el movimiento Corriente Villera Independiente. Que tuvo mucha valentía en poner la carpa ahí. Desde La Poderosa, por consenso asambleario, decidimos obviamente acompañar, porque también es una de las cuestiones madre en nuestras villas, el pedido de urbanización con radicación, y nos sumamos y también entramos a la huelga de hambre junto a ellos, y hoy formamos parte en conjunto de la carpa villera. ¿Y vos estás saliendo ahora? ¿Saliste ayer de la huelga? Ayer, recién salidito, con el estómago un poco revuelto. Nos comentabas justamente que ingresó una persona que es muy importante, muy particular a la huelga. Contanos, por favor, quién ingresó en tu reemplazo. Ayer entró Roxana, que es la mamá de Kevin. Ustedes empezaban hablando sobre la inseguridad. Este programa tiene que ver con eso, pero parece que la inseguridad de los pobres, eso se invisibiliza. No tiene relevancia. Bueno, Roxy es la mamá de Kevin, el nene que el 7 de septiembre del año pasado murió por un balazo que le voló los sesos, por la complicidad de esa fuerza de seguridad que tendrían que resguardarnos, y dijeron que se maten entre ellos en un enfrentamiento entre dos bandas que no eran del barrio. Bueno, no se mataron entre ellos, mataron a Kevin. ¿Y ese crimen está impune? ¿Hay algún detenido? ¿Hay investigación judicial? Sigue la investigación, hubo algún detenido, obviamente, en cuanto a la fuerza de seguridad, como si nada. Ni siquiera negligencia. El funcionario que debía estar, ¿cómo fue eso? Esto fue un tiroteo en donde se produjeron 105 tiros de balas de FAL. O sea que se escuchan, no sé a cuántos metros. Bueno, la casilla de prefectura y de gendarmería están a 50 metros y no fueron capaces de ir. Fueron recién después de una hora y media. ¿Por qué prefectura y gendarmería? Porque a partir del cordón sur se instauró que... Las dos fuerzas. Exacto. ¿Y ustedes cómo reciben? Digo, entonces no participaron, no intervinieron, no hubo, digamos, ninguna intervención. Es la fuerza que estaba ahí, supuestamente, para controlar la seguridad, evitar la inseguridad, no estaba. A partir de eso, así como La Garganta Poderosa es una de las cooperativas de nuestro movimiento que decidimos sacar a la luz para alzar nuestras voces, a partir del asesinato de Kevin y de este accionar o este no accionar de la fuerza de seguridad, los vecinos ¿sí? de la Asamblea de Zabaleta decidieron crear una nueva cooperativa que es el propio control vecinal sobre la fuerza de seguridad. Vecinos elegidos por asamblea, armamos una casilla con nuestros recursos, vendiendo revistas, pollo, lo que sea necesario. Hicimos una casilla en donde hoy vecinos cuidan a los propios vecinos, pero de la fuerza. Entonces, y eso, la intención es instalarlo en cada uno de nuestros barrios para cuidarnos del mal accionar de esta fuerza de seguridad. A ver, a mí nos interesa mucho este punto, porque la primera pregunta que a mí me surge es, ¿ustedes están de acuerdo con que la gendarmería... Porque una cosa es que trabajen mal, uh-huh, y otra cosa es si están de acuerdo con que lleguen la gendarmería y la prefectura a sus barrios. Eso es lo que quisiera preguntarles concretamente. Mira, cuando llegó gendarmería y prefectura, los primeros dos meses hicimos un relevamiento puerta a puerta, hablamos con todos mis vecinos de todos los barrios, y los vecinos estaban contentos. ¿Por qué? Porque los vicios que tenía la federal o la metropolitana, al principio no los tenía gendarmería. ¿Cómo cuáles? ¿Qué vicios? Vicios de que no tenían la identificación, uh-huh, de que te reprimían, de que entraban a tu casa sin una orden judicial, de que un policía hombre tocaba, uh-huh, a una mujer y viceversa. Uh-huh. Bueno, un montón de vicios que, obviamente, cuando desembarcan estas nuevas fuerzas no las tienen. Uh-huh. Pero ahora, cada casa en que uno va a preguntar tuvo algún problema con la gendarmería y la prefectura, que han tomado los mismos vicios que antes la federal. Y en relación a los adolescentes y a los... Porque otro, digamos, algo que uno escucha es... Hay una parte de la población de los barrios que está de acuerdo, que son las personas mayores, las mujeres, los nenes chiquitos, y la mayor actividad represiva de la gendarmería o de la prefectura cae sobre... los adolescentes, los pibes que andan con gorrita. Uno de ustedes dos anda hoy con una gorrita, entonces como el estereotipo del joven, que esto es así, es un mito. ¿Qué pasa con la fuerza, estas fuerzas y los jóvenes? Eso pasa por los mismos medios que crearon ese prototipo de pibe chorro y que a la ligera los naturalizan, que desde que venimos o vivimos en los barrios, ya es como que nos tildan de que somos de lo peor. Entonces es ahí cuando hacen uso y abuso de poder las fuerzas de seguridad. Nosotros en realidad no estamos contentos que las fuerzas de seguridad vengan a nuestros barrios a reprimirnos, sino que hagan el trabajo que deberían hacer, pero la realidad es que no lo hacen. Estamos con dos integrantes de La Garganta Poderosa que hoy nos explicaron son... Una, la cooperativa literaria es el periodístico, brazo comunicacional. Ahí está, de La Poderosa. Uh-huh. ¿Y La Poderosa por qué se llama así? La Poderosa nació hace 10 años, en octubre, uh-huh, de 2004, y decidimos llamarnos así por dos motivos puntualmente. Uno, porque entendemos que, así como tenemos que resignificar un montón de palabras, como la política, nosotros somos un movimiento político, la política no es mala, quizá, uh-huh, lo que hicieron muchos con la política hace que se satanice esa palabra, así como se sataniza la palabra poder. La palabra poder, si se construye desde abajo, desde los barrios, desde el barro, desde las asambleas, es buena. Uh-huh. Y también nos llamó La Poderosa porque así se llamaba la moto del Che, con la que él junto a su amigo Alberto Granado surcaron por toda América Latina y sus ojos padecieron toda la pobreza que atraviesa a nuestra patria grande. Y por eso nos llamamos La Poderosa, porque nosotros somos un movimiento guevarista que no reivindicamos al Che desde una remera nada más, uh-huh, sino que desde su coherencia. Lo que pensaba lo decía y lo que decía lo hacía. Alberto Granado, cuando nos juntamos con él para simbólicamente pedirnos la llave, él nos dijo que nos la daba, esa llave de la moto, pero con una condición: que nunca teníamos que perder la agresividad. Uh-huh. La agresividad en la palabra, en que si nosotros empeñamos una palabra lo tenemos que cumplir. Y ahí empieza el cambio de base. Ustedes tienen La Garganta Poderosa. A mí me interesa, o nos interesa... que sea justamente un medio, es decir, un espacio donde no tienen voz, aparece La Garganta para hablar. ¿Cómo es el funcionamiento? ¿Cómo lo sienten en relación a los medios masivos? Y además, ¿cómo consiguen todos esos grosos que salen en la tapa? Eso es impresionante, ¿no? Porque tenemos que decir a nuestros oyentes que en las tapas... No, salen los más grandes de todo, están en la tapa de La Garganta. Sí, antes de que saliera La Garganta, nosotros nos pusimos a pensar en toda nuestra asamblea, que no era casual que durante 100 años no habían periodistas villeros, para empezar. Y tampoco, cuando empezamos a googlear, no había ningún periodista villero en la historia. No es que nosotros no queríamos hablar, sino que simplemente no teníamos ese espacio, esa oportunidad para expresarnos lo que sentíamos, o desde un micrófono, o desde alguna radio, o de algún medio. Entonces ahí que empieza a surgir La Garganta Poderosa. y decimos que la garganta no es un fin, sino es un medio para contar la realidad de todo nuestro barrio. Entonces, desde ese lugar, nosotros empeñamos esa comunicación popular para visibilizar todas las cosas que los medios no quieren visibilizar. Y completo de cómo también conseguimos a esos personajes en las tapas, diciéndole la verdad, diciéndole que lo más importante de la revista, más allá que va a estar su grito en la tapa, son las páginas 16 y 17 donde contamos lo que sucede en las villas, pero que necesitamos como esa carnada para entrarle en esa grieta a los medios de comunicación, a gran parte de la sociedad que solo nos miraba despectivamente, y nosotros le entramos con esos tipos que el mercado dijo que son recontragrosos porque juegan bien al fútbol o porque cantan bien. Bueno, nosotros vamos a ellos y le preguntamos cosas que en general no le preguntan. Che, ¿cómo hicieron para que Messi hable de Jorge Julio López? Le preguntamos. ¿Cómo hicieron para que Tevez hable de la Madre de Plaza de Mayo? Le preguntamos. No, además producen un hecho periodístico, ¿no? Porque, bueno, por ejemplo, a 20, no sé, ¿cuánto falta para el Mundial? Un mes para el Mundial, la tapa es Sabela, ¿no? Y digo, cualquiera quisiera tener y hacerle un reportaje a Sabela. Sabela y hacen que Sabela diga cosas que justamente lo que vos decís habitualmente no dice. Sabela dando sus 11 jugadores ideales, que son 11 desaparecidos en democracia. Impresionante. Yo quisiera volver al tema de la casilla de la seguridad. Me parece muy interesante. La primera, lo que quisiera saber es cómo sería, porque uno de ustedes recién dijo, nosotros queremos que las fuerzas de seguridad cumplan la función que tienen que cumplir. Ese es el quid de la cuestión, un poco. ¿Cuál sería, no? ¿Cómo sería vivir seguros en un barrio? Bueno, nosotros hace 2 años nos juntamos con el Ministerio de Seguridad, que nos llamó. Tuvimos una reunión en la cual le dijimos, a ver si nos toca el mejor gendarme del mundo, ¿no? El tipo que no patea a los pibes, que no los escupe, que no los picanea. ¿Qué hace? ¿Qué hace con los pibes que están en la esquina paqueados? La respuesta fue, y no, los llevan un poco más allá o más allá. O sea, lo que hace es una redistribución de la pobreza. Porque no tienen un lugar gratuito, seguro, que pueda sacar a los pibes del paco o que pueda hacer una transformación de fondo con esos pibes. Desde ese lugar nuestra inseguridad es terrible. Que por ahí esa no es una tarea del gendarme. Claro, por lo menos de gendarmería no lo tienen, ¿no? Pero ¿qué hace? La pregunta es si esa es una tarea del gendarme o de una brigada de salud, del Ministerio de Salud, no pero sé. ¿Tiene manera de llamar a otros ministros? No tiene. Claro. No tiene. Entonces lo que hacen es los pone 10 metros para allá porque está más oscuro para que no se vea desde la avenida. Claro. Con la mejor intención. ¿No? Claro. En el mejor de los casos sucede eso. En el peor ya sabemos. Y vuelvo, ¿cómo sería sentirse seguros? ¿Qué tipo de...? Tanto en la vida, porque digo, supongo que el planteo no es... el planteo es integrador, entiendo. La urbanización tiene que ver con integrar, ¿no? Digamos, no crear un espacio que esté separado del resto de la ciudad, sino que, digamos, la ciudad esté integrada. ¿Cómo sería eso? ¿Cómo es sentirse seguro en la villa y en la villa integrada en la ciudad? Nosotros estamos cansados de ir a velatorio de nuestros pibes. Nosotros queremos ir a sus cumpleaños, no a los velatorios. En el último año, por decir, se murió María de 6 años en la Villa Rodrigo Bueno porque se incendió la casa en un barrio donde no permiten que entren materiales, porque supuestamente el terreno no da para construir, pero justo al lado IRSA quería hacer un mega edificio en Puerto Madero. Facundo tenía 13 años en la Villa 21-24. La mamá denunció 3 veces al gobierno de la ciudad que ese árbol se iba a caer. ¿Quién denuncia 3 veces un árbol? Yo no sé cómo está el árbol enfrente de mi casa. Esa mamá lo denunció 3 veces. Nadie le dio bola, el árbol cayó arriba de su casa. La casa, obviamente, casa precaria. Facundo ya no está más con nosotros. Roxana ayer entra a la huelga de hambre porque sabe que si Zabaleta hubiera estado urbanizado, visibilizado, Kevin hoy no estaría muerto. Nosotros nos atragantamos en nuestro barrio comiendo y la ambulancia no entra y nos morimos. Eso es la seguridad, que abran calle, que puedan entrar los bomberos, que puedan entrar las ambulancias, tener los servicios básicos como todo el resto de la sociedad. Esa es nuestra seguridad. ¿Qué? Eso también genera, con derechos básicos cumplidos, que todo el resto de la ciudad esté más segura. Uh-huh. Igual hay, siempre me parece que queda, porque eso es, me parece que nos, que está claro, nosotros lo hemos planteado también muchas veces, que hay situaciones que generan dolor, muerte, por ejemplo, las que vos acabas de contar. Pero hay algo que no se puede negar, que es, las digamos, hay personas que cometen delitos, uh-huh. ¿no? En La Villa, en Puerto Madero, en Belgrano o en Caballito. Y ahí hay un problema con cómo interpretar que deben intervenir las fuerzas de seguridad, ¿no? Porque lo que vos contaste, lo que le pasó a Kevin es que hubo un enfrentamiento entre dos bandas uh-huh. de personas. Ahí siempre me parece que terminamos, luego lo planteo como duda, ¿no? En una dificultad para poder pensar qué tipo, por ejemplo, de policía se necesita, porque... O no hace falta una policía. O ustedes, digamos, podrían decir, bueno, no, la seguridad la garantizamos nosotros en no, tal lugar. Hoy no nacimos en el día cero. Hoy sería una no locura. No se puede plantear eso. Pero sí que estén al servicio de la comunidad. Uh-huh. El caso de Kevin es emblemático en ese sentido. Después de una hora y media, después de dos llamados al 911, llega a prefectura, por lo cual... Había una banda dentro de una casa que se estaban disputando el territorio, uh-huh. otra banda afuera. Cuando llega a prefectura, la banda que estaba afuera sale corriendo y se va. Prefectura, en vez de quedarse ahí, dice, lo escuchan los vecinos, que se maten entre ellos y se vuelve uh-huh. porque estaba lloviendo a su casilla. La otra banda vuelve, sigue el tiroteo y ahí de la casa, una bala entra a la casa donde Kevin estaba mirando dibujito a las 9 y media de la mañana. Uh-huh. Bueno, ¿qué sería haber cuidado uh-huh. la seguridad y presencia en el territorio y no durmiendo en su casilla? Uh-huh. Pero parece poco realizable, porque si ustedes tienen que armar al mismo tiempo otra cooperativa para controlar a las fuerzas de seguridad, ¿y cómo funciona eso? Eso es muy muy interesante, digamos, ¿cómo es que funciona eso? A ver. Nosotros nos fuimos a sentar con el Ministerio de Justicia a llevarle 200 denuncias de los vecinos. No nos dieron... Que las relevaron ustedes. Claro. Uh-huh. 200 denuncias uh-huh. Sobre la actuación de la Gendarmería y la Prefectura. Nosotros le dijimos, bueno, ¿qué hacemos con esto? No nos dieron ninguna respuesta, por lo cual entre los propios vecinos formamos la casilla, la asamblea de Zabaleta eligió esos vecinos que hoy, en horarios rotativos, cuidan que los prefectos o gendarmes tengan su identificación, porque uh-huh. no la tenían o se la guardan debajo sí. del chaleco. Y desde ahí conocimos un organismo que... el único organismo del Estado que sí estuvo, que es la PROCUBIN, la Procuradora uh-huh. contra la Violencia Institucional, uh-huh. estuvieron en Zabaleta el día que hicimos la conferencia de prensa, junto a Norita Cortina y otros organismos de derechos humanos, presentando la casilla, y hoy vecinos de Zabaleta forman parte efectiva de la planta de PROCUBIN. Ajá. Es el único organismo del Estado que lo legitimó, mientras... Es decir, que ustedes tienen una línea directa, o sea, estamos diciendo que están trabajando directamente. Con la PROCUBIN, con forma el parte CELS, de la planta de uh-huh. digamos, de empleados o de trabajadores de la PROCUBIN. Ahora, eso es una salida muy interesante de relación entre el barrio y el Estado, uh-huh. y vamos a seguir ahora hablando de ese tema. La cocina del miedo. Un programa que te revela los ingredientes con los que se preparan las recetas de la mano dura. Claudia Cesaroni, Horacio Sechi. La cocina del miedo. La cocina del miedo. Fast food. Recetas que se preparan de apuro, hacen daño y no alimentan. El proyecto de castración química para Río Negro, diario de Río Negro. Llegó a la legislatura de Río Negro un proyecto que intenta regular la castración química para condenados por delitos sexuales. La castración química se aplicará a todas aquellas personas que hayan cumplido en forma total y completa su condena con sentencia firme relacionada con delitos sexuales como violaciones, abusos sexuales, fundamentalmente en agresiones infantiles. Asimismo, se prevé que en caso de interrupción unilateral del tratamiento por parte del condenado, perderá cualquier beneficio, tal como indulto o rebaja de pena. En algunos sistemas penales de la Edad Media se preveía la pena de castración como respuesta, principalmente para los delincuentes sexuales. Qué interesante, ¿no? Qué medida tan... Modernísimo. No, pero además, hablando de creación de monstruos, se ha repetido, pero no está más volver a decirlo, que esa idea de que hay violadores seriales, que digamos que están en los baldíos, Luc Vacant lo llama, un sociólogo francés que tiene muchas obras vinculadas a la cuestión penal, una de ellas es La cárcel de la miseria, otra más actual es Castigar a los pobres, y justamente en Castigar a los pobres hay un muy interesante análisis de cómo también los medios, los políticos, ciertos políticos y una parte de la inteligencia que estudia las cuestiones criminales construyen un monstruo, el violador del baldío, ¿no? Porque es ese que está escondido y que asalta. Y que la realidad es que el más alto porcentaje de casos de violencia sexual no se produce de esa manera, sino que se da al interior de la... Intrafamiliar. Claro, o intrafamiliar, escolar... en la iglesia, ¿cómo diríamos? En la iglesia eclesiástico, por decirlo de alguna manera, ese autor no se ve tan claramente como ese monstruo se le figuraría la idea de inseguridad en ese caso. Claro, porque es otra, tiene que ver con un peligro que no suele marcarse como tal, sino que es más fácil encontrar un monstruo ajeno. La cocina del miedo. Claudia Cesaroni, Horacio Sechi. Callejero, justamente hablar del 9 de julio, y en la 9 de julio están nuestros invitados de hoy con mucha otra gente hace, ¿cuántos días? 27 días reclamando entre otras cosas, ahora vamos a pedir que nos expliquen bien, no solo la urbanización se pide, pero antes déjenos recordar que nuestra productora es Natalia Coronel y en los controles está Juan, que no decimos el apellido porque es muy difícil. No me sale, perdónenme, sí. Pero bueno. Lo mandamos por escrito. ¿Cuáles son los reclamos? Además, ¿o solo la urbanización? No, hace 27 días la Corriente Villera Independiente instauró la carpa con algún punteo que nosotros de La Poderosa obviamente acompañamos y hoy somos parte en conjunto de la carpa villera. Urbanización con radicación, uh-huh. Que no es lo mismo que simplemente la urbanización. Uh-huh. La radicación quiere decir que los vecinos sigamos en el lugar. no que puedan tirarnos a alguna provincia o detrás de la General Paz, como en general se hace, porque ahí tenemos nuestra vida, nuestra familia, nuestra escuela. Ustedes no se quieren ir de ahí, obviamente, que es lo que habitualmente se dice, ¿no? No, y tampoco queremos nada gratis, digo, que es también otra fábula que para satanizarnos. Obviamente que no, queremos vivir dignamente como el resto de la ciudad, queremos tener el derecho a vivir dignamente en la ciudad. Además de la urbanización con radicación, se pide la emergencia habitacional, la emergencia socioambiental, socioeducativa, y también algo que internamente es muy importante, que es la auditoría de las cooperativas dentro de los barrios, que es algo muy importante, que se regulen, que pero quién tendría que hacer esa auditoría, el Estado, claro, o los propios, el se Estado controle con, o sea, para que no se que no, controle no se para que el trabajo ilegalidades vaya, con los propios habitantes. Urbanización no es asfalto nada más, ¿no? No, ¿qué no es? ¿Qué significa? ¿Qué es urbanizar? A ver, en concreto. Urbanizar que todos los servicios públicos lleguen con calidad. Esto es el sistema eléctrico, esto es cloaca, el gas, esto es las cloacas, esto es el agua potable y no abrir la canilla y que salga amarilla o con gusano. Esto es apertura de calle y no que la ambulancia no pueda entrar porque es un pasillo que mide 50 centímetros, como en Zabaleta, que el año pasado murió la mamá con tres nenes porque la ambulancia no entraba y no entraba ni la camilla por el pasillo en que vivían y se murieron los cuatro. ¿No entran por eso o no entran a veces, como en un caso sonado? El caso de Zapito Ruiz, que murió en abril del 2010. Sí, y sumado también al caso de un vecino mío, la 31 Bis, que producto de una bala perdida no entró la ambulancia, en ese sentido de que Crescenti, avalado por Macri, dijo que no entraban las ambulancias. Crescenti es el titular del SAME, del ¿no? SAME. Alberto Crescenti. Ajá. Que no entraban las ambulancias por seguridad. Pero la inseguridad que le generó a estos dos vecinos fue de que no llegó el SAME. Pascual murió en mal estado, porque otro vecino que se solidarizó lo llevó en un carrito, como si fueran animadas, hasta el hospital Rivadavia, entonces murió. Eso hizo de que el producto de la inoperancia de la ambulancia que no entrara, hoy Pascual no puede estar, al igual que ¿Y no entraron Zapito? ¿Por qué? ¿Por miedo o por orden de Crescenti? No, más que nada, obviamente por miedo, pero ese miedo también nos genera a nosotros los vecinos, porque la inseguridad es que tienen que estar también ellos. Porque es un miedo construido. Digo, ¿Pero qué se supone? ¿Que los vecinos cuando vienen la ambulancia le tiran piedras? O sea, a ver, porque ese es el discurso, ¿no? Un discurso que nosotros volamos de raíz cuando en 2009 nosotros presentamos un proyecto en la legislatura porteña junto a los curas villeros, que si ese era si ese era el argumento para que no entrara la ambulancia y que se nos siguieran muriendo vecinos, que capacitaran a vecinos del barrio como ambulancieros, que nos pongan una ambulancia y que ningún vecino del barrio iba a tener miedo de entrar a su propio barrio porque ahí vivimos. Claro. Bueno, eso obviamente está cajoneado de hace un montón de años. Entonces, la cuestión de fondo es que no hay una voluntad política y que quieren una ciudad de Buenos Aires que no estemos nosotros. Es decir, eso es interesante porque antes del corte vos habías contado que algunos habitantes de la villa estaban participando como trabajadores en la Procuraduría de Violencia Institucional. Es decir, ustedes no tienen una política o una posición de rechazo al Estado, sino por lo contrario. Al contrario, claro. Al contrario. Pero cuando no está, nos tenemos que organizar. Y así como organizamos la casilla contra la violencia institucional, organizamos una cooperativa de ambulancieros poderosos. Un vecino donó un auto. Me acuerdo que, ni bien salió la garganta, llegamos a Marquito y Palma a hacer una producción de fotos con los vecinos que iban a integrar la cooperativa, vestidos de ambulanciero, traigan choferes, que ambulancias sobran, y no era una ambulancia porque el Estado no la ponía, sino era un auto propio del vecino que, ante cualquier emergencia, bancado peso por peso por los mismos vecinos del barrio, salía de raje a los hospitales para que no se nos sigan muriendo vecinos. Es decir, ahí ustedes estaban supliendo la ausencia del Estado. Pero sin dejar de denunciar. Nosotros queremos un Estado presente, que ni hablar. Pero mientras se nos mueren los vecinos, entonces también tenemos que... Es interesante porque es una, un hilito fino con lo que se llama justicia por mano propia, que no es justicia, pero que es, digamos, es un espacio donde el Estado desaparece. Y entonces la, alguna gente se atribuye la capacidad de tomar una respuesta que sería justicia, pero que parece venganza. ¿Cómo lo pueden diferenciar o correrse de ese lado, si se pueden correr, en esto de la ambulancia, que también están reemplazando eso que no hace el Estado? Esto sería, ¿no?, salud por mano propia. Salud, claro, por mano propia. Derechos. Claro. Llegar a donde queremos llegar, que es a una vida digna. Digo, no queremos ir más a velatorio. Uh-huh. Entonces, desde ese lugar tenemos que resguardarnos, pero sin dejar de denunciar. Nosotros no queremos que el Estado cada vez esté más lejos. Digo, lo que hacemos no es un parche. No somos una organización asistencialista, uh-huh, La Poderosa. Todo lo contrario, combate al asistencialismo. Seguimos denunciando para que vengan, cada vez teniendo más poder para que vengan y esté el Estado, pero mientras, digo, no podemos dejar y permitir que nos sigamos muriendo. Con relación a lo que planteaba recién Horacio, yo imagino que debe haber muchas situaciones de conflictos, como las hay afuera de la villa, dentro de la villa, con grados de violencia. ¿Hay alguna algún mecanismo de intervención comunitaria, de mediación comunitaria? De la misma manera que ustedes se han puesto a funcionar como ambulancieros, ¿se han puesto a funcionar de alguna manera con alguna forma de justicia? No, obviamente no estamos hablando de linchamiento, supongo que no, pero se entiende la pregunta, digo, de por ahí, ¿no?, de mediación comunitaria, de intervenir en conflictos intervecinales o prevenir la violencia a través de ustedes mismos. ¿Cómo? Permanentemente damos talleres de lo que se les pueda ocurrir. Digo, en todos los barrios tenemos actividades de educación popular, talleres de oficio, uh-huh, talleres de violencia, talleres de género, uh-huh, de lo que surja en la asamblea. Toda la semana en cada villa de Latinoamérica donde existe La Poderosa hay una asamblea popular donde se decide, bueno, hay un problema que puede ser el que nombraste vos o cualquier otro, bueno, ¿qué hacemos para empezar a transformarlo? Y cada cosa la resolvemos y lo hacemos, no nos quedamos en el hecho. Y siempre denunciando una presencia del Estado que nos parece, digo, clave, porque nosotros somos una organización social que combate el asistencialismo, pero somos una organización social. ¿Tienen algún relevamiento con relación a personas privadas de libertad, que sean habitantes, y el trabajo con sus familiares? Porque ese es un colectivo que en general está poco abordado, uh-huh, en la situación tanto de las personas privadas de libertad como de sus familiares. ¿Hay algún tipo de trabajo de ustedes en ese sentido? Sí, porque en esa asamblea un, uh-huh, montón de vecinos tienen a familiares privados de su libertad. De ese lugar conocemos el interior del servicio penitenciario un montón, uh-huh, y sabemos todo lo que sucede ahí y lo que sufren nuestros vecinos ahí, por esa complicidad también que vemos en las villas de la fuerza de seguridad. También sabemos que adentro también hay una complicidad para que ese pibe de villa, de pibe chorro, salga a vender, porque total es un número, salga a robar, y después entrar, porque total es un número. Perdón. No, hablando de temas carcelarios, hay una audiencia, ¿no?, el martes sí, que viene. No estaba preparado, pero bueno. El martes que viene, a las 11:30 de la mañana, vamos a estar las abogadas del colectivo de sobrevivientes, familiares y víctimas de la masacre del pabellón séptimo, en Comodoro Py, segundo piso, sala 1 de la Cámara Federal, sosteniendo y mejorando nuestros argumentos en el recurso de apelación que presentamos contra la resolución del juez Daniel Rafecas, porque nos dice que la masacre de pabellón séptimo no fue un crimen de lesa humanidad, y nosotros vamos a insistir en que sí, y que por lo tanto debe investigarlo la justicia federal. Así que están todos los oyentes, los poderosos, invitados a porque es una audiencia oral y pública, y por supuesto, como es un tema difícil, porque la cárcel aquí entendemos que es un territorio también tan abandonado, igual o más que las villas, porque además encima están encerrados, uh-huh, es un territorio difícil, y es difícil decir que los presos comunes no son de una categoría inferior a los militantes, así que claro, han sido tan víctimas del terrorismo de Estado como la militancia política. Eso es lo que vamos a decir. Así que están todos invitados a acompañarnos. Nosotros en la garganta, nuestro correo de lectores todos los meses son vecinos privados de su libertad, que en realidad el único derecho que no tendría que tienen que no tener es el de la privación de la libertad, pero sin embargo tienen todos los otros también lo tienen privado. Y hay un problema muy complejo y poco abordado también, que es la vuelta, digamos, cuando esa persona... ¿Cómo hacer para evitar que vuelva? Claro, que es otro circuito, monstruo, ¿no? También, ¿no? Digamos, el tema de la reincidencia, el preso que debiera pasar la vida preso, porque siempre el discurso es que va a volver a delinquir, pero a la vez no hay ofertas laborales o... Ustedes tienen proyectos productivos. Sí. A ver, ¿cómo se puede contar un poquito...? Sí, la garganta, que quizás la cooperativa de trabajo más conocida porque sabemos hoy la importancia que tienen los medios de comunicación, es nuestra revista, pero también existen otras cooperativas, algunas son orgánicas que nos atraviesan a las asambleas de todo el país, como la garganta, como la de distribución de la garganta, vecinos que salen a vender la revista a parques, plazas, universidades o donde fuere, y esa plata parte va para ese vecino individualmente y parte va para la asamblea colectivamente. Y con esa plata la asamblea dice, bueno, damos un taller porque necesitamos un taller de género, porque hay mucha discriminación en ese sentido, hacemos cloaca donde no hay cloaca, porque el Estado nos promete que van a venir en 4 años, pero mientras tanto se nos infectan nuestros vecinos, o lo que fuere. Una cooperativa gastronómica, una cooperativa textil, la cooperativa de la casilla... ¿Pero dónde está? Suponete que alguien está escuchando ahora y dice, a mí me gustaría colaborar y o comprar en esa cooperativa gastronómica. Bueno, en la cooperativa gastronómica, que pueda escribir a saborespoderosos@gmail.com. En la textil, que escriba a estilospoderosos@gmail.com, que hay remeras de la garganta poderosa, musculosa, de por ahora 2 diseños, de Riquelme, de la tapa de Riquelme y de la tapa de... Esa te la dejo, esa no, yo justo de arriba no tienen nada. Por ahora no, de la tapa de Hechizo, la tapa de Hechizo, y está por salir del Indio, de Maradona y de Messi. Está muy bien. Ahí pueden escribir a estilospoderosos@gmail.com. Y después cada barrio tiene también sus cooperativas internas según la problemática. Por ejemplo, podés contar vos, compañero de Garganta Poderosa de Villa 31, hay una cooperativa de... Hay una cooperativa de recolectores poderosos, que obviamente todo el tiempo vivimos en la mierda, de que nuestras calles no están limpias, y bueno, de ese lugar... Estamos hablando de Retiro. De Retiro estamos hablando. Y de ese lugar, ese fue una de las problemáticas en nuestra asamblea, que muchos vecinos y entre todos decidimos por consenso armar esa cooperativa, que es Recolectores Poderosos. Que ¿Y qué hacen con lo que juntan, con lo que recolectan? ¿Cómo hacen para derivarlo? ¿Cómo es el... Lo que hacemos es que los vecinos tienen un horario, ponele de 6 de la tarde hasta las 8, van limpiando nuestras tiras, nuestras calles. Porque ahí no pasa el camión. No pasa el camión. De recolector de basura. Es decir, no hay ningún servicio público estatal que se ocupe de levantar la basura de la Villa 31. O sea, van a buscar lo que está en los contenedores, que son externos. O sea, los llevan a los contenedores. Claro, en esa parte del barrio, que es el barrio chino, no hay sistema de recolección de basura. Entonces los vecinos organizados decidieron generar una cooperativa para saldar eso. Claro. Y aportan, digo, para entender, cada vecino pone un poco de dinero para pagarle al vecino, a los compañeros que hacen la recolección en concreto, ¿cómo eso se paga? ¿Eso se entiende? Nosotros no le pedimos plata al vecino, pero sí le pedimos, si tiene alguna botella para reciclar, entonces ellos las separan y entonces eso la vendemos. Y los sueldos, por ejemplo, de los compañeros que salen a hacer esta limpieza es a partir de venta de revistas o algunas otras estrategias económicas, pero no se le pide plata al vecino, sino que sale la propia asamblea. ¿Y cuál es el estado que sí está en los barrios? Además de la gendarmería y la prefectura, ¿hay algún área del Estado que sí cumpla sus funciones? No sé cuál, pero digo, ¿hay áreas del Estado que ustedes valoren como presentes, nacional o local? No sé. Mirá, en la ciudad de Buenos Aires, nosotros quedamos en las villas, quedamos en el medio de la disputa uh-huh. entre nación y ciudad. Uh-huh. Ciudad sabemos que no nos quiere, que preferiría una ciudad sin nosotros, y nación dice, no, eso es responsabilidad de ciudad, entonces todos los planes, un montón de construcciones que quizás están a nivel federal, en la ciudad no existen. Uh-huh. Por lo cual las villas siguen igual que en el 2003, que en el 80 y en el 70. ¿Y la instalación del Ministerio de Cultura en, no sé, en cuál? En la Villa 2124, la Casa de la Cultura. ¿Generó alguna...? Bueno, nosotros tenemos una mirada muy crítica a eso. No, a nosotros nos matan a Kevin el sábado. Ajá. Y no nos entregan el cuerpo hasta horas después de la presentación de la Casa de la Cultura, que fue... ¿Fue inmediato eso? Claro, fue en la Villa 21, que queda a 8 cuadras de donde murió Kevin. Sinceramente, digo, casas culturales, centros culturales en nuestros barrios sobran. Lo que faltan es que los derechos básicos empiecen a estar cumplidos. ¿Ustedes no lo ven eso como una medida positiva, sino que, digamos, es como un poco de maquillaje? No sé, digo, no quiero poner palabras que uh-huh. no digan ustedes, pero no pensé tener que hubiera una casa de la cultura en donde uh-huh. en general se hacen cosas más para el afuera, uh-huh. producciones periodísticas para distintos canales y uh-huh. demás, en donde los vecinos no es que tienen acceso las 24 horas libre y gratuito, donde hay ascensores y donde todo es ampuloso. Ajá. Y la verdad que ver un ascensor donde no tengo cloaca y a mí me da... Ajá. Claro. Entiendo. Sí, perfectamente. La presencia del Estado está como desbalanceada, porque digo, la presencia por ahí es con fuerzas de seguridad, ¿no? que juntamente ellos tienen que controlar. Claro. Nos quedan pocos minutos. ¿Qué debería hacer el Estado para que se levante la carpa villera? ¿Qué es lo que ustedes están exigiendo y cómo sigue esto, digamos? Ahora hay otro grupo de gente que está haciendo huelga de hambre. Uh-huh. ¿Cómo sigue esto? Que nos den una respuesta, que, uh-huh. que se empiece a generar un diálogo real para que haya una salida, uh-huh. porque merecemos vivir dignamente. Con el Estado local. El reclamo ese es el Estado local, exacto. O sea, el gobierno de la ciudad. Sí, entonces, ¿qué quiere decir? Porque estuvo saliendo hace poquito, ayer, anteayer, que levantaron la huelga y que nada de esto. No. Y que se habían reunido con ministros del gobierno del... Nada, no. Nosotros seguimos ahí esperando... esto es falso. Obviamente, uh-huh. reunirnos y salir de esto. Digo, nosotros no queremos que la carpa villera sea parte del paisaje. Uh-huh. Que ya se naturalice, ¿no? Nosotros queremos vivir dignamente. Ahora, estamos esperando una solución y todavía no la hay. ¿Y la experiencia del control de las fuerzas de seguridad podría extenderse a otros barrios? ¿Ustedes entienden? Porque a mí me parece quizá la experiencia más interesante, porque se habían creado hace unos años una cosa que se llamaba foros de seguridad. Vos pones una cara, uno de ustedes pone una cara como... marca la diferencia. Esas mesas de seguridad, que cuando vamos a hablar con distintas órbitas del Estado nos dicen, no, pero nosotros tenemos mesas de seguridad. Las mesas de seguridad lo que quieren es que el propio vecino denuncie al vecino, y eso no pasa ni en la villa, ni puede pasar en ningún barrio. Digo, el vecino de Palermo, ¿vos le vas a pedir que denuncie al que va de los impuestos? No, eso no lo va a hacer. Digo, pero por ahí al pibe que toma birra en la esquina, sí. Claro. entonces, digo, la casilla lo que hace es denunciar el control de la fuerza de seguridad, que es el Estado el que tiene que garantizar que sus fuerzas las accionen bien. Como no lo hacen, tenemos que tuvimos la necesidad de hacer esa casilla, y sí, obviamente queremos extenderla a todos los barrios que sea necesario. Bueno, eso me parece una excelente idea. Bueno, muchísimas gracias por estar acá, y de verdad esperemos que se resuelva y que puedan levantar la carpa y seguir haciendo todo ese cúmulo de cosas que hacen, que es realmente impresionante. Sí, sí. Bueno, nos despedimos, ¿no? Hasta el próximo sábado, a las 3 de la tarde. Gracias. Puerto Rico, Nación Mantapacha, Baikuna Xutigmi, calle 13. Y las patas vemos taquita pomanchis, chaita que suting mi Latinoamérica, uyari kusanchis. Cancunapa.